flaca, que no me da leche porque está enojada. Se siente muy sola y angustiada. Llora siempre, siempre llora desconsolada. Demonio la dejó, por otra la dejó. Rompió su corazón y ahora ¿qué hago yo? Por otra la dejó, rompió su corazón y ahora ¿qué hago yo? La llevo al campito, le doy un besito, la ordeño un poquito. Dale, dale, vaca, dale, dale, vaca.